los blancos pies en tierra se hincaban, bien torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar se hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh, miserable estado, oh, oh, mal tamaño, que con llorar ya crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba.